cuando tú me miras, mi corazón palpita. No puedo parar en ver tu linda carita. Hermosa chiquilla, te ves más que linda. Tus ojos hermosos brillan tal como perlas. Te miran y me encelo. No soy el más perfecto, pero por ti daré al cien y más. Me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo. Gracias por entrar a mi vida. Siempre que me llamas, tu voz a mí me mata. Me dices que me extrañas y me quieres ver. Nadie se te iguala, no voy a regarla. ¿Para qué perder si tengo una bella mujer? Te miran y me encelo, no soy el más perfecto, pero por ti daría el cien y más. Me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo. Gracias por entrar a mi